12 y 13 minutos, seguimos en el tiempo de la mañana y en la jornada de este jueves ya saben que a esta hora, al mediodía, abrimos el espacio de participación ciudadana Cosa de Todos, programa en el que los oyentes son realmente los protagonistas. Ellos pueden participar durante el transcurso del mismo, pues simplemente poniéndose en contacto con los medios que ponemos a su disposición para formular preguntas en torno pues al ámbito municipal. Preguntas que hoy responderá el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, a quien corresponde turno, Jorge Oliva, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Jorge Oliva, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues antes de dar paso a esas preguntas que pueden ir llegando desde ya, vamos a quedarnos con otros temas de interés que hacen referencia al trabajo que se viene desarrollando por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Ubrique. Y entre estas acciones, pues comprenden los diferentes encuentros mantenidos con los responsables de la Administración Autonómica. Este es el caso del la reunión de trabajo mantenida recientemente por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos con el delegado territorial de Educación y Deporte en Cádiz, con Miguel Andreu, tras la visita que realizaba además también días atrás a el IES Las Cumbres. Vamos a hablar de todas estas cuestiones y de esa reunión de trabajo, ¿no? Las conclusiones y los frutos obtenidos. Sí, el pasado 2 de junio nos visitaba a Ubrique, el delegado territorial de Educación y Deporte, Miguel Andreu. Y después de esta visita pues mantuvimos con él una reunión de trabajo para ver las inversiones, tanto las que se habían realizado, las que tenían previsto realizar, así como algunas demandas que desde los distintos centros educativos de Ubrique pues pudieran estar haciendo a esta delegación. En concreto, esta visita del delegado, llevamos bastante tiempo esperando su visita. Por la situación de la pandemia se ha tenido que posponer en varias ocasiones, pero ya, como digo, la semana pasada, concretamente el 2 de junio, pues pudo visitar Ubrique y, en primer lugar, pues lo que visitó el delegado es el IES Las Cumbres. Allí en este centro se va a realizar una serie de mejoras del centro educativo, que va a consistir en las obras de una construcción de un aula polivalente de 60 metros cuadrados y también un laboratorio de materiales de 90 metros cuadrados. Estas actuaciones lo que ponen van a ser el inicio de la tan demandada en nuestra localidad por las empresas del sector de la piel, la formación de profesional dual en marroquinería. En los últimos años yo vengo escuchando la demanda de todas las empresas del sector que demandan formación específica para los petaqueros y petaqueras, porque en nuestro municipio el sector de la piel es fundamental, el motor de nuestra economía, pero durante muchos años pues esa demanda parece que quedaban en saco roto de la administración de la Junta de Andalucía, la anterior administración del Partido Socialista, y nosotros, nuestro grupo municipal, pues uno de los puntos fundamentales que nosotros llevábamos en el programa y venimos trabajando de forma intensa para que esto sea una realidad y hacérselo transmitir así a todos los organismos de la Junta de Andalucía con los que podemos tener reuniones, y ya va a ser por fin una realidad. Se trata de una inversión de casi 195.000 euros, en concreto 194.876 euros, como digo, para la construcción de un aula polivalente y un laboratorio de materiales para acoger la formación dual en marroquinería en nuestro municipio, en Las Cumbres. Unas obras que son necesarias, que esta formación profesional, no creo que haya duda de que es necesaria para el futuro del sector de la piel, para la formación de los profesionales del sector de la piel, y por tanto, bueno, por fin ya va a ser una realidad, como digo, con esta inversión de la delegación de educación. En concreto también estuvo en esa parte en concreto lo que son obras públicas de educación, se ejecutan a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y vino el responsable provincial, que también pudo ver la dónde iban a hacer, dónde iban a ubicar las obras. Y bueno, en este caso pues estuvimos con la dirección del centro, que nos mostró dónde iban a ubicar las obras. Había varias posibilidades de en cuanto a este proyecto, tanto que se construyera en una primera planta o en planta baja, y para ajustarse a los presupuestos, que son presupuestos cerrados, porque es necesario que se ejecute durante con unos presupuestos ya cerrados, porque ya la empresa, ya está la empresa concesionaria, ya hay varios diseños, los planos, y nos comentaba desde la Agencia Pública Andaluza de Educación que en los próximos meses, prácticamente inminente el inicio de las obras, y que tienen una duración estimada de ejecución de obra entre 4 o 5 meses. Siempre cualquier obra puede haber alguna circunstancia que se dilate un poco en el tiempo, pero en pocos meses estas obras se van a iniciar y se van a ejecutar, convirtiendo ya por fin esta formación dual en una realidad. Pero además no se va a quedar ahí, sino que la propia Agencia Pública Andaluza de Educación ya nos indicó que se viene también trabajando no solo en la construcción de estas aulas, sino también viendo los materiales que van a necesitar los alumnos dentro de estas aulas, pues, de este laboratorio. Pues bueno, se viene trabajando con la dirección del centro para ver qué materiales se van a necesitar, y también como formación profesional nueva, porque realmente esta formación dual en marroquinería no existe en toda España, va a ser totalmente nueva. Hay formaciones profesionales similares en el mundo del calzado, y a mí siempre me ha llamado la atención que no tengamos en toda España una formación dual en marroquinería que va a ser una realidad. En Ubrique ahora se trata de que el sector de la piel, la Consejería de Educación, en este caso la Delegación de Educación, y la dirección del centro, pues se pongan de acuerdo para ver el temario que se ajusta a las necesidades de las empresas. Yo creo que por ahí es el camino, y que ahora se pone la primera piedra para que pronto, si no puede ser en el próximo curso, por los tiempos, pues seguro, convencidos de que para el siguiente va a ser una realidad para el futuro del sector de la piel, que no por fin esta formación dual en marroquinería. Bueno, pues eso en cuanto a las mejoras, ¿no?, que se van a llevar a cabo en las cumbres para que pueda acoger esa formación dual en marroquinería. Pero al mismo tiempo, con el encuentro mantenido con el delegado, imagino que se informaba del resto de trabajos de mejora que se van a llevar a cabo también en otros centros educativos de la localidad. Sí, bueno, y sin salirnos de ese mismo centro, en las cumbres, pues también la dirección del centro pues nos mostró las obras de mejora, las obras específicas, obras COVID. Hay dos actuaciones que se han realizado en este instituto, en el IE La Cumbre. Una es la instalación de una carpa y un suelo, sobre todo para que tuvieran los alumnos más sombra, y también para los días de lluvia pudieran resguardarse ahí. Ahora, esta actuación es necesaria, y sobre todo ahora en COVID, que es importante que los alumnos pues puedan estar también en espacios exteriores. Y también hubo otra obra de mejora por también 25.000 euros. Hay dos actuaciones, como digo, de 25.000 euros, por lo tanto es una inversión de 50.000 euros que realiza la Agencia Pública de Educación en este centro, pues que se van a sumar a los, como digo, 195.000 euros que para esta formación dual en marroquinería, lo que pone un importe considerable de inversiones, más de 245.000 euros prácticamente en un año para este centro educativo, que es un referente de la formación no solo en nuestro municipio, sino a nivel comarcal, y que con esta nueva formación pues incluso va a ser un referente en el sector a nivel nacional en formación específica de marroquinería. Esto en cuanto a este instituto. También a continuación pudimos ver con el delegado y con la Agencia Pública de Educación, el Instituto de los Remedios, y precisamente en el camino, justo al lado, está el Fernando Gavilán, y nos explicaba también la Agencia Pública de Educación que en este centro pues acaban de ejecutar hace pocos meses, o con un presupuesto de 800.000 euros, la renovación de ventanas e instalaciones de lama en este colegio, en el Fernando Gavilán, se han ejecutado, que forma parte de un plan de bioclimatización de la Junta de Andalucía. Con esta ventana, con estas lamas, pues se mejora en eficiencia energética y también para que los alumnos pues dispongan de estas mejoras. En este centro también, prácticamente con el inicio de que cuando llegó Ciudadanos a la Junta de Andalucía, la Delegación de Educación, pues también se hizo una inversión de instalar un elevador y eliminación de barreras arquitectónicas en este centro por un importe también similar a los 80.000 euros. Y bueno, no se quedan ahí las inversiones en este centro, sino que ahora también ya se van a realizar otra inversión con un importe de 150.000 euros. Esos 150.000 euros se suman a los más de 160.000 euros que se han invertido en los dos cursos anteriores, suman más de 300.000 euros de inversión en prácticamente 3 años que se van a realizar en este instituto. En cuanto a esta actuación, se trata de la sustitución del tablero de fibrocemento bajo teja de este instituto. Bueno, en este sentido es una inversión importante, una sustitución de los tejados de este instituto, que bueno, en términos técnicos es fibrocemento bajo teja, pero Uralita, vamos, para que sepan lo que se va a sustituir, que forma parte de un programa de la retirada de amianto de todos los centros escolares de Andalucía, y prácticamente aquí el que quedaba en nuestro municipio se va a retirar este amianto, que puede ser peligroso. Y bueno, creo que es una actuación que estaba pendiente. No entiendo cómo la anterior Junta de Andalucía no ha retirado todo este amianto de todos los centros educativos, y bueno, ahora se va a hacer cuando concluya la actividad en el centro escolar, pues durante este verano pues se va a cometer esta obra de mejora, de sustitución, como digo, de fibrocemento bajo teja, con un presupuesto de 150.000 euros. Uh-huh. Bueno, pues hay que, por tanto, todas estas actuaciones, inversiones que se van a acometer en los distintos centros educativos de nuestra localidad, principalmente, bueno, pues quedan definidas esas partidas y también esas actuaciones para el IES Las Cumbres, por un lado, y el Centro de Educación Infantil y Primaria Fernando Gavilán, ¿no?, que son los dos centros educativos de los que además también se hablaba en ese encuentro mantenido con el delegado de Educación de la Junta de Andalucía en Cádiz. Pasamos, si te parece, pues a, bueno, en realidad vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre diferentes iniciativas que se ponen en marcha a través de ayudas y partidas presupuestarias destinadas a... Sí. Dime. Pero bueno, en concreto, bueno, todavía en esta visita también visitamos, sí, se visitó el centro de Nuestra Señora de los Remedios. Bueno, todos los ubriqueños conocen este centro, cuenta con más de 1.000 alumnos, un claustro de 80 profesores. También hay actuaciones de obra COVID en este centro. Sobre todo en esta visita pues se puso de manifiesto que es un referente, sobre todo en la formación profesional a distancia que se viene realizando en los últimos años. Hay más de 250 alumnos matriculados en este ámbito, en formación profesional a distancia. Y también recordar que desde el 2019, coincidiendo con la llegada de Ciudadanos a la Delegación de Educación, pues también tiene formación profesional dual. En este caso se trata de una formación profesional dual en asistencia a dirección. Me consta que el grado de empleabilidad que está teniendo esta formación profesional es muy elevado, y que es una apuesta clara y decidida, porque la formación profesional dual, que pues, aquí en Andalucía anteriormente no tenía prácticamente cabida, es un ejemplo claro que se viene realizando, sobre todo en otros países, como por ejemplo en Alemania, con unos resultados excelentes, y por ahí van a ir una de las líneas fundamentales en este sentido, en cuanto a la formación profesional dual, que es una de las que tiene mayor grado de empleabilidad, y ahí se están invirtiendo bastante recursos. También indicar también que, para no dejárnoslo atrás, en Las Cumbres también se está llevando a cabo, se va a llevar a cabo el aula de emprendimiento, que es una iniciativa novedosa en cuanto a educación. Hay 15 aulas de emprendimiento que va a haber a lo largo de la provincia de Cádiz, y es importante que rubriquen el día de la cumbre, pues se cuente también con ese aula de emprendimiento. Y bueno, son en materia de educación algunas de las actuaciones que son importantes y que se viene realizando la Consejería Naranja, la Consejería de Educación, y es una apuesta clara y decidida por la educación y en este caso por los centros de Ubique. Bueno, quería comentar sobre esos tres, y hablamos con él sobre otro centro, pero bueno, para no extenderme más en materia de educación, lo comentaré en otra intervención, pero quería sobre todo remarcar esas actuaciones que se vienen realizando en estos dos institutos y en este colegio, en el Fernando Gavilán. Bueno, pues tenemos esas dos vertientes, ¿no?, de los temas abordados en educación. Por un lado, la mejora en infraestructuras en los centros educativos de nuestra localidad, principalmente en esos dos, Fernando Gavilán y Las Cumbres, y luego además también la inclusión de programas educativos en estos centros educativos, ¿no?, especialmente pues en Los Remedios, con la formación dual ya puesta en marcha de 2019, como recordaba, o el proyecto de formación dual también en marcha, o ese aula de emprendimiento al que te referías, ¿no?, que se va a implantar de cara al próximo curso en el y en Las Cumbres. Sí, también, bueno, comentar un último punto en materia de educación, sobre todo para que todos los padres estén tranquilos, porque si no recuerdo mal, varias semanas atrás se indicaba de parte de la dirección del centro de Ramón Crosa que se podía cerrar una de las líneas, de las dos líneas de infantil que tiene el centro de Ramón Crosa, y nada más lejos de la realidad. Hay 31 alumnos por ahora matriculados, se van a mantener las dos líneas y por tanto habrá una aula de 16 alumnos, otro de 15 alumnos, un ratio bastante bastante bueno. Es evidente que las circunstancias en nuestro municipio, hay 113 alumnos que van que han sido matriculados en infantil de 3 años. Hay 150 plazas en los colegios públicos, más los 25 plazas que ofrece el Sagrado Corazón, en total 175 plazas para 113 alumnos. Es una ratio bastante baja, bueno, la más baja posiblemente históricamente que tenemos en Ubrique por las circunstancias de la natalidad, pero se mantienen todas las líneas, las 7 líneas que tenemos en nuestro centro educativo, y creo que eso es importante, que se mantengan todas las líneas, a pesar de que las circunstancias demográficas, al menos este año, pues son como son, y es importante que se siga apostando, y como es el caso. También recordar que en este centro educativo, en el Ramón Crosa, coincidiendo con la llegada de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, pues dispone de comedor escolar, que se implantó en el curso, si no mal no recuerdo, 2019-2020, que viene ofreciendo este comedor a los alumnos. Fueron unas obras que llevó a cabo el ayuntamiento, pero la concesión pues la tiene la Agencia Pública de Educación, y creo que es un recurso público necesario para todos estos alumnos, y sobre todo para conciliar la vida laboral y familiar que se viene realizando. También, por último, para terminar ya con educación, pues ya que está abierto y se va a abrir el 12 de junio el programa de refuerzo estival, en concreto los padres que quieran inscribir a su hijo en los centros ya durante el mes de mayo ya han presentado las solicitudes, que es el 25 de mayo se presentó la resolución provisional, y a partir del 12 de junio pues los padres que quieran inscribir a su hijo en el refuerzo, en ese programa de refuerzo estival, pues lo pueden hacer a partir del 12 de junio. Son programas que tienen lugar en el mes de julio. Tratan las materias son las principales: matemática, lingüística, también se da actividades físicas y un idioma, de lengua extranjera, que evidentemente es el inglés. Son unos programas de refuerzo para estos alumnos, pero además del programa de refuerzo, pues yo creo que es importante también para conciliar la vida laboral y familiar. Son programas que tienen lugar desde las 9 de la mañana hasta las 2, igual que cualquier aula del curso habitual, y que si lo estiman oportuno los padres, pues pueden inscribir en este programa de refuerzo estival a su hijo, que pueden hacerlo a partir del 12 de junio. El año pasado solo había un centro que tenía 30 alumnos, que fue Ramón Crosa. Había cuatro aulas divididas entre 5, 7, 8 alumnos, con una ratio bastante baja, y creo que podía dar una adecuada atención a todos los niños, y además que cumplían perfectamente las medidas de higiénicas y las medidas de distanciamiento. Y bueno, creo que fue una experiencia, fue la primera experiencia, pues, prácticamente una experiencia piloto, fue bastante buena, y este año pues la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, pues vuelve a apostar por este programa de refuerzo estival. No tengo los datos y cuántos colegios de Ubrí que lo van a solicitado. Que es lo importante, de momento, ¿no? Sí. De todas formas, no es algo tan... Es importante que haya al menos uno o dos colegios, porque con independencia de donde esté matriculado los niños, pueden llevarlo a cualquier colegio. Sí. Si un niño está en el Fernando Aguilar, lo puede llevar a Ramón Crosa o a cualquier colegio que tenga este programa de refuerzo estival. Eso dependerá también del número de matriculaciones, porque evidentemente ahí tiene que haber un número mínimo de matriculaciones para que este programa de refuerzo estival se lleve a cabo, pero es incomprensible que habrá al menos uno o dos colegios que estén en este listado, y por tanto los padres que así lo necesiten, porque crean que sus hijos necesitan un refuerzo, o que a nivel de que pues le haga falta, pues lo pueden solicitar a partir del 12 de junio. La resolución definitiva de los centros es el 12 de junio, la provisional es el 25 de mayo, y por tanto el 12 de junio, en cuanto vea la resolución definitiva del centro, pues también la comunicaré, y supongo que los directores de los centros pues lo comunican como así lo están realizando, y creo que es un programa importante para los alumnos. Claro, eso te iba a preguntar ahora, ¿no? Era el dato a conocer, después de introducir toda la información referente a ese programa de refuerzo estival que el año pasado se implantó en el Ramón Crosa, porque fue el único centro educativo además que lo solicitó. Saber si este año había habido algún que otro centro que se había sumado, o si iba a repetir la experiencia, ¿no? Ramón Crosa. De momento todavía no tenemos esa información, entonces, ¿no? Sí, de momento no tengo esa información de cuántos centros lo han solicitado. El año pasado, pues, como era prácticamente el primer año, además las circunstancias de la pandemia eran también complicadas, ahora se está un poco en una situación bastante mejor, pero sobre todo porque el año pasado era como experiencia piloto, pero yo creo que fue una buena experiencia, y estoy seguro que al menos el Ramón Crosa seguro, y algunos otros colegios pues la habrán solicitado. El 12 de junio ya estará listado, y en ese momento pues veremos los colegios que hay, ya se abrirá el plazo de matriculación. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a educación, no nos dejamos nada. Bueno, avanzamos, si te parece, porque vamos a hablar también de empleo, de la Consejería de Rocío Blanco, de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y de las diferentes ayudas que se han presentado recientemente, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, y a la que evidentemente pues se pueden acoger también en nuestra localidad. Y dentro de ese marco, también en torno a Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, hay una novedad que quería avanzar, que es el desarrollo en el mes de agosto de un campo de voluntariado en el yacimiento arqueológico de Ocuri, una iniciativa como los campos de voluntariado que llega a través del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿no? Vamos un poco por parte, ¿por dónde empezamos? Sí, bueno, comentamos primero esto que acaba de comentar, el Instituto Andaluz de la Juventud, que ha escrito a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, va a desarrollar aquí en Ubriquen, concretamente en el yacimiento de Ocurri, un campamento de voluntariado juvenil. En concreto hay en la provincia de Cádiz 2, y es importante, y creo que a destacar que uno de estos campamentos pues tenga campos, tenga de voluntariado, tenga lugar aquí en Ubriquen. En concreto se ofrecen 20 plazas con la denominación de promoción y mantenimiento de yacimiento arqueológico ciudad romana de Ocuri. Son campos de voluntariado que se vienen realizando anteriormente En total, en, como digo, en Cádiz hay dos y en el resto de Andalucía hay, son 16, dos por cada provincia. Para esa actividad hay un presupuesto de 240.000 euros y creo que es destacable que en este año, que este año pues se haya contado con Ubique, en el caso con la ciudad romana de Curi, uno de los yacimientos arqueológicos más importantes que tenemos aquí en la provincia de Cádiz, es uno de los reclamos turísticos más importantes que tenemos en Ubrique, y creo que es importante que el Instituto Andaluz de la Juventud pues haya contado con Ubrique, con el yacimiento de Curi, para llevar a cabo este campo de voluntariado. Campo de voluntariado juvenil, que se desarrollaría en ¿cuándo? No sé si tenemos fecha. Sí, es la primera quincena de agosto, se va a desarrollar la primera quincena de agosto y bueno, está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años. Pues una iniciativa en la que, bueno, pues por tanto pueden participar. Está, creo que está abierto, no sé si hay plazas libres para los distintos campos de voluntariado juvenil, pero bueno, pueden informarse, imagino. Pues, La propia web del Instituto Andaluz de la Juventud, pues ya allí tiene más información más concreta sobre estos campos. En concreto, como digo, va a ir uno en Ubrique y otro aquí en la localidad de Espera. Uh-huh. En este caso es un campo de deporte inclusivo en Espera. Uh-huh. Bueno, pues son las dos iniciativas, por tanto, que en la provincia de Cádiz se van a desarrollar dentro del Instituto Andaluz de la Juventud, campo de voluntariado juvenil, y el que nos interesa a nosotros, pues la primera quincena de agosto, para también, bueno, pues mantener lo que es el yacimiento arqueológico de Ocuri a través de esa labor de voluntariado que desarrollarían en esas instalaciones, en ese espacio. Eso por un lado, como decíamos, dentro del marco, ¿no?, de empleo, formación y trabajo autónomo, pero además también dentro de ese ámbito pues querías hacer referencia a las distintas subvenciones y ayudas que se han dado a conocer por parte de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Sí, el pasado 3 de junio pues se aprobaba en Consejo de Gobierno un decreto ley para otorgar subvenciones a empresas autónomas con un importe de 1.109 millones de euros, un importe considerable para ayudar a autónomos y empresas en Andalucía. Se publicaba la resolución en Boja el viernes 4 de junio. Hay más de 200 CNAE, distintas actividades que se pueden acoger hasta esta ayuda. Las ayudas van desde los 3.000 hasta los 200.000 euros, dado la mayor parte del tejido productivo en Andalucía, prácticamente en España, son pequeñas empresas, por lo tanto, muchas de ellas pues podrán acogerse a esta ayuda a partir de estos 3.000 euros. En concreto, revisando las CNAE que hay para poderse acoger a estas ayudas, pues he visto que está el sector de la piel, la CNA 1512, fabricación de artículos de piel, y por tanto todas las empresas del sector de la piel de Ubrique pues se podrán acoger a estas ayudas, unas ayudas que de 1.109 millones de euros, que son compatibles con los más de 270 millones de euros de ayudas que puso a disposición la Consejería de Empleo a partir de publicados en marzo, y que ayudas que tuvieron vigentes su solicitud hasta el 5 de mayo y que ya a partir de junio se están resolviendo, que eran ayudas de 505 euros por cada trabajadora a jornada completa, y ambas son compatibles. Estas ayudas, por tanto, si sumamos estas 270 millones, estos 1.109 millones de euros, pues hacen un montante considerable de más de 1.300 millones de euros en 3-4 meses que se ha puesto a disposición de las empresas y autónomos en la Junta de Andalucía. Estas ayudas, para acogerse a esas ayudas, como digo, la CNA es marroquinería, pero también hay para el comercio minorista de calzado, comercio minorista de textil, prácticamente todo el comercio minorista está hasta aquí incluido. La CNA son muy muy amplias, más de 200 actividades, y por tanto yo creo que se pueden acoger muchos autónomos y muchas empresas de Ubrique. En cuanto a autónomo, pues se va a gestionar a través de la Consejería de Empleo, y para las empresas pues a través de la Consejería de Economía. Ayer en concreto estuve hablando con el delegado de empleo, con Alberto Cremades, para preguntarle si ya estaba abierto el portal para la solicitud de la ayuda, y van a tener una, pero todavía no se ha abierto el portal, porque como es un, esperan una solicitud, una cantidad de solicitudes importante, pues quieren poner los medios técnicos para que no haya problemas, y como ahora se hace todo sobre todo aquí en Andalucía, se está haciendo todo de forma telemática para no dilatar plazo, porque esa ayuda, las ayudas, por ejemplo, las de anteriores, de 270 millones de euros, iban a tener un plazo de resolución máximo de 3 meses, y en este caso pues también se pretende lo mismo, no dilatar plazo. Si alguien ha pedido ayuda cuando estaba el Partido Socialista, pues tenían que esperar 2, 3, 4 años, incluso más, y aquí, bueno, aquí quiero hacer un inciso en cuanto a la, porque viene a través de la Delegación de Empleo, y el otro día me hablaba una persona que estaba pendiente de una beca del año 2011 de por 500 euros, que lleva esperándome de 10 años y que ya por fin, pues, parece ser que todas estas becas, más de 30.000 becas que estaban en un cajón guardado, de becas que solicitaron para la formación muchos alumnos entre 2011 y 2016, pues prácticamente estamos hablando de 9, 10 años que esperando esta ayuda, ya la ayuda, estas becas a la formación ya se están pagando, ya se han pagado más de la mitad, más de 15.000, y a lo largo de este año, pues yo a todos los que tienen pendientes de estas becas, entre 500 y 1.000 euros, pues darle la tranquilidad de que la Consejería de Empleo tiene el compromiso de que antes de que termine el año, todas esas becas de formación que vienen a través de empleo, pues van a llegar a los alumnos. A mí, cuando me informaban sobre esto, me preguntaban qué pasaba con esta beca, pues me cogió un poco, me dio sobre todo una sorpresa que haya 30.000 alumnos pendientes de una beca de formación que le hacía tanta falta para formarse y que no la habían cobrado, y bueno, estaba esa factura y esas becas en los cajones, y el trabajo de la Consejería de Empleo ha sido importante. Bueno, pues es otro aspecto que también quería destacar, ¿no? Y por último, para cerrar el plano de empleo en ese marco autonómico, quería recordar que se va a ampliar la tarifa plana de autónomos, ¿no? Sí, ayer justamente pues se comunicaba que la tarifa plana de autónomos, la tarifa de 60 euros, se va a ampliar por lo menos hasta final de año. Esto pone de manifiesto el compromiso que tiene la Junta de Andalucía, sobre todo la Consejería de Empleo, cuya titular es Rocío Blanco, una consejería de Ciudadanos con los autónomos. Prácticamente de las primeras medidas que se tomó el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía fue establecer esta tarifa plana de autónomos con un presupuesto de cercano a los 30 millones de euros. Ha habido hasta el momento 28.000 solicitudes, superando las expectativas que había de en torno a 24.000 solicitudes, pero hay que seguir adelante, hay que seguir apostando por los autónomos. Y hay un dato en concreto, que desde el mes de abril ya Andalucía es la comunidad autónoma con más autónomos de toda España, superando así a Cataluña, que es la que históricamente siempre ha tenido más autónomos. Actualmente cuenta Andalucía con 557.614 autónomos, superando, como digo, a Cataluña o otras comunidades también grandes, y como Comunidad Autónoma de Madrid o Comunidad Valenciana. Por tanto, Andalucía se está convirtiendo en un referente para los autónomos. De hecho, es llamativo que desde mayo de 2020 hasta ahora mayo de 2021 se haya 24.000 autónomos más en Andalucía. Supone un 4,6% de crecimiento de autónomos, y creo que hay que seguir apostando por los autónomos y darle los recursos que necesitan. De hecho, también a través de la Consejería de Empleo, recordar que tienen ayudas para nuevos autónomos, que van de 3.800 a 5.000 euros, ayudas siguen abiertas, y creo que es importante que si se quiere emprender, pues si se tiene una tarifa plana de 60 euros más la ayuda de hasta 5.000 euros por iniciar la actividad, pues bueno, pues puede ser un revulsivo para que se lleve a cabo el emprendimiento, y creo que que es importante que sea así. En cualquier caso, si cualquier duda, cualquier consulta que tenga cualquier persona que quiera emprender, yo, como hago siempre, pues emplazo a que vayan al Sade Ubrique, que presta un servicio muy muy importante, un magnífico servicio, y que allí le van a asesorar perfectamente. Bueno, pues esas son cuestiones que repercuten en el ámbito local, pero asuntos estos que se querían anunciar, ¿no?, desde el gobierno andaluz. Vamos con cuestiones estrictamente locales, Jorge, ¿se te parece? Porque vamos a hacer referencia, por ejemplo, a las sesiones plenarias. La última, la celebrada el pasado viernes de manera extraordinaria, en la que se aprobaba, por unanimidad además, el destinar el superávit del presupuesto 2020 a la adquisición del inmueble que actualmente ha albergado pues el Pub London. La intención, pues ya saben que es la de crear un centro cultural a disposición de los grupos musicales locales, como estudio de grabación y como local de ensayo. Ciudadanos respaldaba esa iniciativa, esa propuesta, ¿verdad? Sí, nosotros respaldamos esta propuesta, como cualquier otra propuesta que sea adquirir equipamiento cultural y aumentar el patrimonio de nuestro municipio. Consideramos que eso no es un gasto, sino que es una inversión, y creemos que apoyamos, por supuesto, sin lugar a dudas, esa iniciativa. Esa iniciativa que se aprobó el pleno el 4 de junio, prácticamente unos días antes, se nos hablábamos con el equipo de gobierno y nos manifestaba que había la posibilidad de adquirir el London por un importe de en torno a 230.000 euros. Nosotros pues vimos esta posibilidad, veíamos que había una serie de necesidades en nuestro municipio, sobre todo para dar respuesta a las bandas de música, que en algunas ocasiones, cuando hemos tenido reuniones con ellas, pues nos trasladaban la necesidad de tener un local que cumpla con los requisitos que creo que este local va a tener, porque está insonorizado, y también no se nos escapa que allí en aquella zona los vecinos de Arana, de la Ladera, toda esa zona, pues venían sufriendo durante muchos años pues el ruido y alguna sobre todo suciedad que tenía lugar en la entrada y salida de este local, porque dentro pues no había problema, porque está perfectamente insonorizado, y por tanto, poniendo esas circunstancias en una balanza, pues a pesar de que ha sido algo bastante rápido, de prácticamente unos días, creo que era una oportunidad que si no se tomaba esa decisión, pues posiblemente a partir de septiembre pues podría volver la actividad de ocio nocturno con los problemas que podían acarrear. No se iba a dar solución, al menos a corto plazo, al equipamiento cultural para la banda de música, también para ensayos de los grupos musicales que tenemos en Ubrique, y ante esta circunstancia pues creíamos que era interesante, y compartíamos el criterio propuesto por alcaldía, evidentemente después de ver también el informe que nos envió desde intervención de la liquidación del presupuesto municipal de 2020. Hay un superávit que en este caso estima que se puede utilizar sin que haya problemas para la Tesorería Municipal, recursos de 248.642 euros. De esto, pues en el pleno se aprobó que se dedicaran 238.642 a esta adquisición, en torno a 230.000 euros para la compra y unos 8.000 euros para los gastos que se pudieran derivar de la misma. Y bueno, nosotros, como viene siendo normal desde prácticamente desde el inicio de nuestra andadura como grupo municipal, pues votamos favorablemente de cualquier aspecto, cualquier necesidad, cualquier actuación que sea positiva para nuestro pueblo. Bueno, pues eso por un lado. Luego también en el plano local, vamos a quedarnos con una información que conocíamos. Bueno, ya lo habíamos conocido con anterioridad, pero sí que bien es cierto que se reunían, ¿no? La jornada del pasado martes, en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, los alcaldes y alcaldesas de la Sierra, para acordar a través de un manifiesto el no celebrar ferias y fiestas patronales. Es una propuesta que, como decíamos, ya habíamos conocido, ¿no? Esa situación que se podía dar y ese avance de acuerdo, y se manifestaba finalmente con esa escenificación, ¿no? Reunidos en Mancomunidad todos los alcaldes y alcaldesas de la Sierra de Cádiz. Postura o planteamiento, ¿no? Opinión en este caso del Grupo Municipal de Ciudadanos al respecto. Sí, sobre esta decisión es lo más prudente, al menos no. Una feria como tal es prácticamente es muy complicado, requiere una serie de trámites, que permisos y para que se instalen las casetas, y prácticamente habría que iniciar ya todo este trabajo y de cara a septiembre pues ya iba a ser complicado si no se empezaba ya a trabajar, y evidentemente hay mucha incertidumbre, y lo más prudente pues que una feria como tal no se pueda celebrar. Sin embargo, nosotros pues sí estamos viendo que y creo que el equipo de gobierno también comparte este criterio, que sí se puede hacer algún acto, algunos eventos, sobre todo contando con la hostelería de nuestro municipio de Ubrique, y también ver que durante unos días pues se instalen también las atracciones de feria posiblemente en el recinto de las Palmeras, para que los más pequeños pues puedan disfrutar de estas atracciones, y que evidentemente siempre cumpliendo las medidas que estén en vigor en estos momentos, y creo que por ahí hay que buscar las alternativas a que no se celebre la feria, siempre viendo también evidentemente cómo va evolucionando la pandemia, una pandemia que señalar que ahora desde ayer pues estamos en nivel 2, sobre todo eso influye en cuanto al número de el porcentaje de aforo del sector de la hostelería y otra circunstancias. La evolución que estamos teniendo en la última semana es positiva, tenemos una tasa de 42 sobre 100.000 habitantes, por lo menos ayer, no he visto los datos actualizados de hoy porque al inicio de esta entrevista todavía no se habían publicado. Hay siete casos activos en la última 14 días, y esto, bueno, hay que seguir tomando todas las medidas para que estos datos sigan siendo buenos y que la tendencia sea positiva y a la baja, como se viene demostrando aquí en Ubrique en las últimas semanas. Bueno, pues se queda también esa cuestión, ¿no? Ese pronunciamiento en torno a el acuerdo alcanzado para no celebrar las ferias y fiestas patronales, pero sí que de Ciudadanos pues se propone, ¿no? Esas alternativas al ocio, siempre controlado y en función de la situación de la pandemia, ¿no? En definitiva. Lo que nosotros creemos y esperamos que sea así. Ubrique ha tenido unos datos prácticamente comparado con otros municipios bastante positivo, salvo las cuatro semanas que, como todos sabemos, durante sobre todo el mes de abril, que sí tuvimos una elevada incidencia, y yo, bueno, hago un llamamiento para que la gente siga tomando las medidas, y también los datos en cuanto a vacunación en el último mes pues se están batiendo récords de vacunación. Hoy precisamente se pueden vacunar los nacidos en el 77 y en el 78, pueden ya solicitar a través de Clic Salud pues que coger cita para vacunarse, y mañana hasta los nacidos en el 80, o sea que en las próximas dos semanas prácticamente estarán inmunizados todos los mayores de 40, y es el principal lo que hay que hacer, que todos nos vacunemos. Ahora por fin ya hay, como digo, un buen ritmo de vacunación, es la única forma de luchar contra este virus. claro. Bueno, eso por un lado. Luego, por otro lado también, y para ir finalizando ya, dos aspectos, ¿no? Repaso de lo que aconteció en el último pleno ordinario celebrado en mayo y también valoración de los datos del desempleo correspondientes al mes de mayo que conocíamos a principios de este mes, la semana pasada en concreto, con esa bajada del desempleo, ¿no?, en nuestra localidad. Sí, bueno, en el pleno de mayo nosotros presentábamos varias mociones, sobre todo una moción sobre los peajes, autovías y autopistas en España, en concreto también en la provincia de Cádiz, porque nos producía cierta inquietud que desde el Ministerio de Fomento se señalara que se iban a instalar y proponer peajes en autovías y autopistas, como así venía en el documento que se envió a la Unión Europea. Y bueno, nosotros nuestra moción era que no se llevaran a cabo esos peajes, que se instara al gobierno de España para que no desistiera de esos peajes, y en concreto también que no se volvieran a poner peajes en la T4 ni tampoco evidentemente en la autovía desde Arco a Jerez, poniendo de forma específica la provincia de Cádiz. Nada, agradecer a los grupos municipales que contaran con el voto a favor de todos los grupos municipales. También nosotros presentamos otra moción que lo tuvimos que dejar en el stand-by para adecuarla a lo que desde Secretaría se nos solicitaba en cuanto a despolitización de la justicia, y también en lugar de moción se quedó como un acuerdo que para respaldar a las instituciones y a la Unión Europea, sobre todo porque ahora el próximo 2 de junio, este sábado, pues se cumple 35 años de la adhesión de España a la Unión Europea, y creo que es importante pues esta fecha, porque para Ubrique, para el sector de la piel en concreto, pues supuso un antes y un después, porque la eliminación de barreras arancelarias es importante, porque como todos sabemos, la mayoría de marcas y firmas internacionales son de otros países de Europa, principalmente de Francia, y es importante que pertenecen a la Unión Europea, porque el libre mercado es favorable para todos. Uh-huh. Y por último, pues como decíamos también, ¿no?, el paro registrado en esa localidad durante el mes de mayo, que presentaba esa bajada con 126 personas desempleadas menos con respecto al mes anterior. Sí, en los últimos meses el paro registrado en Ubrique viene mostrando una tendencia positiva, fundamentalmente en muchos ámbitos, pero específicamente en el sector industrial, en el sector de la piel, pues viene dando datos bastante positivos. Empezábamos en enero con una tasa de desempleo un poco por encima del 38%, ya en mayo está en torno al 33%, hemos bajado más de 5 puntos en prácticamente 5 meses. Los mejores datos que tenemos en Ubrique, la serie histórica de los últimos años, fue en diciembre del 2019, en torno al 26% de paro, y yo estoy convencido que si se mantiene esta tendencia, que creo que sí, que el sector de la piel específicamente está mostrando bastantes datos positivos, pues podemos llegar a datos de anteriores al COVID a finales de este año, y en este sector, en el sector de la piel, pero también específico en muchos autónomos, que gracias a las ayudas que pone la Junta de Andalucía, la tarifa plana autónomo, ayuda autónomo, también el programa de ayuda a empresas que está por ERTE, esta ayuda que acabo de comentar de 1.109 millones de euros, bueno, creo que es importante apostar por el tejido productivo en nuestro pueblo, en Ubrique, con este tipo de medidas, y para que se vean los datos reflejados en los datos de desempleo, que estoy convencido que se mantendrá esta tendencia y podremos alcanzar mejorar los datos de desempleo. Claro. Bueno, pues se quedan también todas esas cuestiones planteadas que querías repasar en el tiempo de la actualidad y haciendo referencia a ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo también por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos. Y en cuanto a preguntas, pues contamos con una nada más y no sé si ya en cierto modo la hemos contestado. Por eso no la había formulado yo con anterioridad. Si te parece, la lanzamos. Dice, ¿podrías preguntarle si el tema de la formación dual de marroquinería es viable? Dice que esta persona que aspira a que sus hijos, dice, no trabajen en la marroquinería para que no lo exploten y viendo la escuela de artesano, pues dice que considera que no entiende, ¿no?, esa inversión, que considera el que no serviría para nada. En cierto modo, lo que el oyente viene a opinar es que la escuela de artesano ya suple la formación dual que se podría implantar en el IE, en Las Cumbres. En fin, es su opinión, su planteamiento, y lo lanzamos también. Bueno, la formación marroquinería, pues la formación dual es complementaria a la formación que se viene realizando en la escuela de artesano. La formación dual en concreto, sobre todo para personas, sobre todo jóvenes que decidan ser parte del sector y formarse como petaquero y petaquera, y también contar con un título homologado de formación profesional. Son totalmente compatibles las iniciativas. También recordar que esta iniciativa de la escuela artesano es una decisión que tomaron las empresas ante la falta de formación, una iniciativa que para la cual se ponen recursos por las empresas, por el ayuntamiento, incluso los alumnos pagan una cuota, y bueno, creo que son fundamentales, y ver el sector de la piel, las empresas reclaman formación de los petaqueros y petaqueras, y bueno, en cuanto a condiciones laborales, pues bueno, lo que este oyente indica, bueno, puede ser una opinión, pero yo creo que las condiciones laborales están mejorando cada vez más en cuanto a horario, en cuanto a tipo de trabajo. Tenemos un nuevo convenio con una mejora en cuanto a retribuciones, y creo que por ahí es importante que se siga, que haya unidad de acción entre la empresa, los trabajadores, la patronal y los sindicatos, y creo que es importante para la estabilidad del sector, y la formación es uno de los factores fundamentales que necesita el sector. Sobre todo porque, bueno, no sé si viable o no, pero está claro que la formación dual es una formación reglada, ¿no? Y eso es la principal diferencia a señalar, sí, también. Sí, evidentemente una formación reglada que, bueno, que puede ser complementaria con lo que se realiza en la escuela de artesano, y también puede ser complementaria con la formación que en muchas ocasiones pues ha tenido lugar también en MOVE, porque en este caso se trata de formación dual reglada. Después podemos hablar de formación continua y otro tipo de formación. Yo creo que son todas necesarias, todo tipo de inversiones, y el sector de la piel pues tiene más de 4.000 trabajadores, empleo directo, es el motor de nuestro pueblo, y que seguir apostando evidentemente por él. Bueno, pues aquí también esa pregunta, ¿no?, esa opinión más bien que lanzaba este oyente, que nosotros queríamos recoger en este tiempo, cosa de todo, de participación ciudadana, con la intervención hoy del Grupo Municipal de Ciudadanos y con Jorge Oliva. Jorge, finalizamos aquí, no sé si quieres añadir algo más antes de marcharnos. Pues no, solo unos minutos porque ahora precisamente en mayo llegamos a la mitad de la legislatura, los primeros años de legislatura. En la primera legislatura que está el Grupo Municipal de Ciudadanos, la Corporación Municipal, es la primera vez que nos presentamos a una convocatoria de elecciones locales en nuestro municipio, y durante, bueno, todo este tiempo, aunque no voy a ir remarcando pleno a pleno, pues hemos presentado mociones prácticamente, sobre todo en primer año, presentábamos mociones en prácticamente en todos los plenos, si bien es cierto que a partir de marzo de 2020, pues por prudencia y porque creíamos que era lo normal, era ir de la mano del equipo de gobierno con muchas iniciativas, como puede ser el plan de apoyo al Fondo de Emergencia Social, que se dotó, la dedicar parte de los recursos de los grupos municipales a adquirir mascarillas, que en aquel tiempo, en los meses de abril, pues prácticamente no había. y bueno, son una serie de actuaciones que nuestro grupo municipal cree que era lo que se debía hacer en esos momentos. Hay varias, la mayoría de nuestras mociones, muchas de ellas han salido adelante con votos favorables de la práctica totalidad de la corporación, y prácticamente, básicamente, lo que queremos seguir haciendo, aportando ideas, aportando tanto mociones como propuestas que hacemos al equipo de gobierno que sean, que son positivas para Ubrique, lo que queremos seguir haciendo nuestra actividad. También paramos un poco también la reunión con colectivos y demás por las circunstancias de la pandemia, pero ya viendo las circunstancias como están, pues queremos retomar sobre todo este trato directo con los colectivos, que no ha sido tan posible como nos hubiera gustado, y la vamos a ir retomando de forma más decidida a partir de ahora. En cuanto a este tipo de circunstancias, pues vamos a seguir, como digo, presentando mociones, como hemos hecho en marzo, en abril y en mayo, y presentando propuestas al ayuntamiento de nuestro pueblo, y trabajando para conseguir que cuando termine esta legislatura, pues podamos tener un pueblo un poquito mejor que el que teníamos hace 4 años, a pesar de que este año, pues, la pandemia, pues, posiblemente sea complicado, pero bueno, es lo que intentaremos hacer durante los próximos 2 años. Pues es todo ese trabajo, ¿no?, que se está desempeñando por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos cuando se cumple esa mitad de legislatura, ¿no?, como bien indicabas. Nos quedamos aquí agradeciendo a Jorge Oliva que nos haya atendido en el Cosa de Todo de este jueves. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.